acá es el sindicato, y nos miramos y dijimos, no, ¿qué? ¿A dónde nos metimos? Porque no era la idea. La idea era hacer productos comunicacionales, pero no recibir semejante legado. Sin duda era visibilizar una situación de injusticia que sabíamos que estaba, que toda la clase media y la burguesía de Bolsón conocíamos más o menos el paño, como que era que hacía falta, que era urgente que se contara. Pero bueno, como decía Susi, no dimensionamos toda la consecuencia que tuvo una vez que salió al aire, la incidencia que tuvo. Eso. Ah, entonces no es solamente un programa de radio. Es también una acción. Acá está gritando quiero acción, digamos, las compañeras cuando se identificaron con Felipe y se escucharon, porque por más que no era su propia voz, era como si lo fuera, tomaron la decisión de dar un paso y decir, a ver, ¿dónde está el sindicato? ¿Cómo es? A mí me están haciendo eso, así que eso está mal. A mí la patrona me dice que eso es lo que me corresponde. Resulta que no era así. No, todo ese movimiento no lo esperábamos, pero estuvo buenísimo sumarse a esa acción. ¿Qué tal, compañera? Acá sigue Felipa, charlando con ustedes los problemas de nosotras, las trabajadoras domésticas. Seguimos escuchando a Susana Pipkin. Mientras seguía Felipa, que cada capítulo era como que cada vez más gente, viste, que estaban, que se movían muchas cosas, se movían cosas muy emocionales, ¿no? Y muy, muy de vida cotidiana de la gente. Y nos venían y nos contaban. Por eso ayornábamos también, ¿no? Así se metían cosas que la misma gente iba contando. Así que fue realmente muy lindo. Pero tuvimos que aceptar el desafío y no sabíamos nada de formación de sindicatos. Así que nosotros, a través de un equipo de Buenos Aires, de organizaciones sindicales, pedimos capacitación para nosotros. Así que vinieron a capacitarnos a nosotros y ahí pudimos ayudarlos a la formación del sindicato, que era toda una movida. Material de archivo. 1987. Felipa. Doméstica, pero no tanto. Capítulo. Trabajo doméstico y comercial. Felipa. Doméstica, pero no tanto. ¿Qué tal, compañera? Acá sigue Felipa, recordando cosas de nosotras, las trabajadoras domésticas. La historia que les voy a contar hoy me pasó a mí. La vivía todos los días y no me daba cuenta. Pero escuche, era así. ¿Sí? Buenas, señora. Vengo a buscar unas cajas de dulce casero que había encargado. Ah, sí, pase. La señora me dejó todo preparado. La verdad que son muy buenos. La gente me los lleva volando. Están muy bien hechos, hay que ver. Y bastante trabajo dan. Así que usted es la que los hace. ¿Le lleva mucho tiempo? Y entre pelar la fruta, sacar carozo y cocinar, más o menos 4 horas. ¿4 horas? ¿Cuánto? ¿La caja? Sí, la caja. Ah, mire usted. Con razón, claro. Bueno, ¿dejó la boleta? La señora quería verla. Sí, acá está. Ah, bueno. Dígale que mañana paso a primera hora, me llevo el resto y le pago todo junto, ¿eh? ¿Puede ser? Bueno, sí. Hasta mañana y muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, hasta mañana, adiós. Y me quedé pensando, mirando la boleta. Eso no lo gano yo en todo el mes. Limpiando, manteniendo la casa en orden, haciendo las compras. Y además, tengo que hacer los dulces. Este trabajo, ¿no tendrían que pagármelo aparte? ¿O acaso no ganan plata con los dulces? Mejor averiguo, porque me parece que esto no es así. Pero no entiendo, Felipa. ¿Ahora haces dulce? ¿Entonces no limpias? ¿Cómo? No, Inés. Aparte de las cosas de la casa, hago los dulces. ¿Pero cuándo los haces? Si vos tenés que limpiar, cuidar los chicos. Sí, me las tengo que ingeniar. Un poco a la mañana, un poco a la tarde o a la noche, yo lo voy haciendo. Mirá vos. ¿Y vos decís que los venden? Y sí, ¿para qué tanto dulce si no? Además, hoy vinieron a buscarlos y vi la boleta. Ahí me quedé de mal. Porque si los hago yo, ¿por qué no puedo ganar yo también? Y mirá, Feli, a mí me parece que sí. Pero si ellos no te dicen nada, por ahí es así nomás. Porque, viste, yo estoy cama adentro en lo de la señora de la panadería. Y cuando alguien falta, yo tengo que ir a ayudar en el negocio. ¿Y a vos te pagan aparte eso? No, nunca me pagaron aparte. Viste, entonces, ¿no te parece que averigüemos? Sería bueno, ¿no? Mira, ¿me acompañás hasta el sindicato? Ahí me van a decir bien cómo es. Sí, tenés razón. Ahora me quedó la duda a mí también. Y la cosa era así nomás. Cuando uno trabaja como empleada doméstica, los patrones no tienen derecho a hacernos trabajar en otra cosa que les deja plata. Ya me parecía que no podía ser. Y con mis compañeras me saqué la duda. Porque, ¿sabes? Unidas tenemos fuerza. Fue una producción de ISEP para las compañeras trabajadoras. Felipa fue la semilla. Memorias comarcales. Bloque histórico y de investigación. ¿Para qué sirve un sindicato? Para poder asociarse con otras trabajadoras, con el objetivo de defender los intereses profesionales, económicos y laborales de las asociadas. ¿Cuándo empezaron a existir los sindicatos de trabajadoras domésticas? En Latinoamérica, las primeras organizaciones se comenzaron a registrar durante la primera mitad del siglo XX. Especialmente en Argentina, en sus comienzos, algunas eran de carácter independiente, como el Sindicato de Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares, y otras de carácter religioso, como el Sindicato de Personal Doméstico de Casas Particulares. Ambos se desarrollaron en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano hacia 1940, pero recién hacia 1960 obtuvieron su personería jurídica. ¿Cuáles son las características particulares del Sindicato de Trabajadoras Domésticas? Las particularidades del trabajo doméstico terminan por dificultar la organización de las trabajadoras. En Argentina, el peso de estos sindicatos ha sido muy reducido, no solo por tener un escaso número de afiliadas, sino también por el lugar que se le habilitó en términos políticos. El sindicato terminó por tener un rol más cercano al asesoramiento y la asistencia de las trabajadoras domésticas que a una participación sindical con injerencia política. Con el tiempo, el camino se fue afirmando y la posición que hoy ocupan los sindicatos va cobrando otro carácter. Escuchemos ahora a Juana del Carmen Brites, una de las referentes de la Unión de Personal Auxiliar de Casas Particulares, también referente de la Federación Internacional de Trabajadoras Domésticas. La trabajadora doméstica es también una profesión de servicio. Tenemos casi 152 millones de trabajadoras de casas particulares, de las cuales solamente están registradas entre 550 y 600 mil trabajadoras, por lo cual hay casi más de un 60 o un 80% de trabajadoras no registradas. Estar registrada significa tener derechos y que el empleador reconozca todos los derechos que ella tiene. Hay dos logros muy importantes. Primero, haberse organizado como trabajadoras domésticas y decir somos trabajadoras. Segundo, a partir de ese trabajo importante que se hizo con el convenio 189, en Argentina se empezó a hablar, tener un diálogo social con el Estado para elaborar convenios y para el crecimiento de las organizaciones. Por su parte, Janet Mazzoleni, referente del Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas, describe las cinco categorías que para su sindicato deben ser reconocidas y diferenciadas. Las cinco categorías son: la limpieza está discriminada en dos, que es limpieza cotidiana y limpieza profunda, cocina y dos categorías de cuidados. Es la limpieza común, la cotidiana, la de la compañera que trabaja las 44 horas semanales, sí, o 40 o 36, la limpieza profunda, que es la de la jornalera, las que vamos 6 u 8 horas a hacer la limpieza de toda la semana, que no es lo mismo que limpiar todos los días, sí, la cocina, y las dos de cuidados son, ahí en cuidados hay dos categorías, la de niños y la de adultos mayores, personas discapacitadas, que también trabajamos en eso nosotras, porque hay una cuestión que es real y solamente los empleadores y las trabajadoras saben cuál es la realidad de cada casa. Claro. Porque cada casa funciona de diferente forma. Si tú contratas una trabajadora para que cuide los nenes y para que les dé, para que les dé el almuerzo, para que les dé la merienda, esa trabajadora, porque los nenes empiezan la escuela, no tiene por qué ir a lavar el auto, ni tiene por qué hacerte el jardín, ni tiene por qué colgarse del quinto piso a lavarte vidrios. Bien. Janet, que eso es lo que pasa hoy día dentro del sector. Por último, cabe destacar las alianzas existentes entre los sindicatos del trabajo doméstico y el Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina, SACRA. Su secretaria general, Pimpi Colombo, sostiene que invisibilizar el trabajo de amas de casa y desvalorizar a las empleadas domésticas son dos caras de la misma moneda. Nuestra organización, y creo que la gran mayoría de las mujeres, no renegamos de atender nuestra casa, renegamos de que esa tarea no sea valorizada, renegamos de que a nosotras y a las empleadas domésticas nos consideren de segunda. Invisibilizado el trabajo de la ama de casa y desvalorizado el trabajo de la empleada doméstica son dos partes de la misma realidad que vivimos las mujeres. Muchas personas se refieren a las amas de casa como: yo no trabajo, soy ama de casa, o mi señora no trabaja, ella es ama de casa. Y para nosotros esa fue una de las primeras cosas que nos propusimos, decirle a las mujeres: no digas más yo no trabajo, decí soy ama de casa, porque eso cambia completamente el concepto. Por eso es que nosotras somos muy socias de la lucha de las trabajadoras domésticas, porque ellas y nosotras somos compañeras en convertir cada casa en un hogar. Pimpi Colombo también fue consultada sobre la magnitud real que tiene la invisibilidad del trabajo doméstico, a lo que ella respondió: en términos de números oficiales, hay un 10% de hogares que tienen trabajadoras domésticas, de los cuales solo un tercio están inscriptas y por lo tanto gozan de los derechos. Sin embargo, hay mucho más que un 10%, porque la señora que va a trabajar a tu casa seguramente también tenga niños pequeños y le paga algo a otra señora para que se los cuide, ya sea a su vecina, a su tía, a su madrina. Uno cree que la persona que tiene empleada doméstica es una persona que tiene un cierto estándar económico,